corazón latir, enamorado de ti. Quiero vivir, quiero estar cerca de ti, para decir, tú eres todo para mí. Quiero sentir tu corazón latir, enamorado de ti. Quiero Ferrucho trae para ti el programa Vidas Impactadas por Sobrenatural FM. Bendiciones para todos, saludándolos desde Sogamoso. Iván Darío Ferrucho, mi nombre. Qué bendición poder estar una semana nuevamente con ustedes, sabiendo que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Saludo a nuestros oyentes en Colombia, en Venezuela, en México, en Costa Rica, en Estados Unidos. Saludo a todos los oyentes que se encuentran en Cuba, en República Dominicana, en Bolivia, en Chile, en Argentina. Bendiciones para todos. Sabemos que Dios tiene grandes cosas para todos nosotros. Y a partir de este momento quiero que nos pongamos en sintonía. Que si usted se está comunicando o nos está escuchando, comuníquese con nosotros en Facebook, Sobrenatural FM, e Instagram, Vidas Impactadas FM, en Twitter, FM Sobrenatural. Queremos conocer de ti, saber dónde nos estás escuchando y saber qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Permítenos conocer de ti. Escuchemos esta canción de Marcos Witt, Dios eres mío. Tierra y de mi corazón, tus bondades nunca fallan, grande es tu fidelidad, tu poder es innegable y eterna es tu verdad. Has

hambre, desnudez, peligro o espada. Termina el versículo 37 declarando: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que venció por nosotros en la cruz. Levanta la mano al cielo, grita con júbilo al rey. Manos en el cielo, diga conmigo: nada nos separará el amor de Dios, el amor de Dios. Sus voces: nada nos separará el amor de Dios, el amor de Dios. Una última vez. Bendiciones una vez más. Estoy transmitiendo desde Sogamoso, Boyacá, departamento y país Colombia. Qué bueno saber que tú has podido sacar este espacio y este tiempo para escuchar la palabra de Dios. El tema que traigo para hoy, o que Dios me va a permitir compartir, es que me puede separar del amor de Dios. Hay muchas cosas que tenemos que poner en las manos de Dios, y lo primero que tenemos que poner es este mensaje. Y por eso les pido que hagamos una oración corta y le digamos a Dios lo que Él quiera hacer en este momento. Padre Santo, te doy gracias por la oportunidad y el privilegio que me has dado de vivir un día más. Dile tú también: muchas gracias por todas esas bendiciones que he tenido. He tenido salud, he tenido tal vez dinero, he tenido comida, he tenido la posibilidad de disfrutar del agua, del viento, he podido disfrutar muchas cosas. Pero quiero que ahora tú hables a mi corazón y quiero pedirte en el nombre de Jesús de Nazaret que llenes mi vida de tu presencia. Padre amado, estoy convencido que nada me puede separar del amor de Dios, y mucho menos los inconvenientes o los problemas que tenga. Hoy escucho esta palabra y declaro que mi vida es bendecida por ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Quiero que leamos la Biblia en Romanos 8:35-39. Quiero que esta palabra sea profunda, sea a nuestro corazón, y que a partir de escucharla, sencillamente no nos dejemos afectar más por las circunstancias que nos están pasando. Romanos 35, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? El verso 36 dice: como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. El verso 37 dice: claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. El verso 38 dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Padre amado, gracias por esta palabra. Gracias, Padre precioso, por hablar a nuestros corazones. Padre amado, yo quiero aprender muchas cosas en el día de hoy. Y quiero, amado oyente, donde nos estás escuchando, que te comuniques con nosotros. Que dejes tu mensaje en Facebook e Instagram en arroba sobrenatural FM o arroba vidas impactadas FM, o en Twitter arroba FM sobrenatural, o en Twitter arroba Iván Darío Ferrucho. Tú me vas a encontrar ahí, puedes enviar mensajes y vamos a estar leyéndolos al aire. Dios está haciendo grandes cosas y cosas sobrenaturales. Quiero que escuchemos una canción de Henry G, que dice: ni lo alto ni lo profundo. Nada, absolutamente nada te puede separar del amor de Cristo, ni potestades, principados, huestes espirituales, carne, nada. Dios te ama y eso nadie le cambiará. Él es el mismo ayer, mañana y para siempre. Dios es amor. Lo triste es que muchas personas se alejan del Señor Jesús, de la iglesia, por cosas superficiales, y ni aún las mencionadas por el apóstol Pablo, que son razones grandes y son de verdadero peso para alejarnos de Dios. Veamos algunas cosas y analicémoslas una por una. Tribulación. Nosotros debemos tener la seguridad que en medio de las pruebas, de los problemas, allí en el desierto donde sentimos que Dios nos ha abandonado, es cuando el Señor está moldeando y está renovando nuestro carácter. Y luego Él hace relucir la bendición que tiene preparada a consecuencia de esa tribulación. Y al levantarnos de allí es donde nos hacemos fuertes y valientes. Romanos 8:28 lo dice claramente. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. eso lo que tiene que ver con la tribulación. ¿Y qué es lo que tiene que ver con la angustia y la persecución? Cuando nos sentimos apretados en situaciones en donde se está también entre la espada y la pared, tenemos muchísimas dificultades y no sabemos qué hacer, no sabemos hacia dónde recurrir, no sabemos hacia dónde ir. Sin embargo, en situaciones así, el propósito de Dios es grande en nuestra vida. Sobre todo, no debemos permitir que el desánimo entre en nosotros, ya que nosotros, al estar desanimados, muchas veces tenemos pensamientos tristes, desesperados y de enfermedad. Y recordemos que somos los que hablamos, somos los que declaramos palabras buenas a nuestra vida y a nuestro alrededor. Si nosotros somos hijos de Dios, pues sencillamente todas esas cosas, aunque nos estén doliendo, aunque nos estén pasando, nosotros debemos declarar cosas diferentes. 2 Corintios 4:8 dice: por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. En esta noche, en Vidas Impactadas, sabemos que tú tienes grandes cosas, o Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pero a veces nosotros nos dejamos afectar por cosas pequeñitas. Hay personas que están atravesando situaciones difíciles. Y esta palabra Dios la puso en mi corazón para que le diga a la gente en Venezuela. Le diga: mira, espera en Dios. Todas esas circunstancias, aunque son verdad y son necesarias, tal vez para muchos digan por qué tienen que ser necesarias, sencillamente es porque Dios quiere de Venezuela levantarlos a un nuevo nivel. A todos aquellos que son cristianos y que dependen de Dios, Dios los va a levantar a un nuevo nivel, a un nivel de gloria, a un nivel donde se tiene que vivir en lo sobrenatural. Y aunque se pase persecución, angustia, aunque no haya comida, aunque hayan dificultades económicas, aunque haya dificultades en el comer, aunque hayan dificultades en la familia a consecuencia de eso, dice que por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Y eso es lo que quiero decirle al pueblo venezolano: no se desanime, no se desanime, no permita que las dificultades los apremien, no permitan que esa situación, aunque adversa, no permita que eso sea su pensar diario. Usted tiene que pensar diferente, usted tiene que vivir diferente. Quiero compartir una historia y quiero pues saber, y me gustaría conocer de ti. Me gustaría que te comunicaras al 041-251-37-274 en Venezuela, o al 042-696-0508 a través de mensajes de texto, y nos dejes saber lo que Dios está haciendo en ti. Si tú estás escuchando esta palabra, permítenos saber y permítenos escuchar cómo te llamas, a quién quieres saludar y qué Dios está haciendo contigo. La historia es muy sencilla y quiero que tú tomes apuntes de ella. ¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? Una joven fue a ver a su madre. Le contó sobre los momentos que estaba viviendo y lo difícil que le resultaba salir adelante. No sabía cómo iba a hacer para seguir luchando y que estaba a punto de darse por vencida y abandonar todo. Ya estaba cansada de luchar y empeñarse por vencer los obstáculos. Tenía la impresión de que tan pronto lograba encontrarle la solución a un problema, inmediatamente surgía otro. Su madre le pidió que la acompañara a la cocina. Ella llenó 3 ollas con agua. En la primera colocó zanahorias, en la segunda colocó huevos y en la última colocó granos de café molidos. Sin decir una palabra, esperó que el agua de las ollas empezara a hervir. Unos 20 minutos más tarde apagó la estufa. Retiró las zanahorias y las colocó en una olla aparte. Hizo lo mismo con los huevos. Luego, con un cucharón, retiró el café y también lo puso en otro recipiente. Dirigiéndose a su hija, le preguntó, ahora dime lo que ves. Veo zanahorias, huevos y café, fue la respuesta de la hija. La madre le pidió que se acercara y tocara las zanahorias. Estaban blandas. Después le pidió que tomara un huevo y lo pelara. Una vez retirada la cáscara, pudo observar que el huevo se había endurecido. Finalmente le pidió que tomara un grano del café. La hija sonrió al oler el rico aroma que desprendía la infusión. Entonces la hija preguntó: ¿a qué viene todo esto, mamá? La madre le explicó que cada uno de esos objetos había tenido que enfrentar la misma adversidad. El agua hirviendo pero cada uno había reaccionado de una manera diferente. La zanahoria era dura, resistente en el momento de haber sido colocada en el agua. Sin embargo, al ser sometida al agua hirviendo quedó blanda y débil. La frágil cáscara exterior había protegido al líquido del interior del huevo, pero una vez hervido, el interior se endureció. Sin embargo, los granos de café molidos eran singulares. Una vez colocados en el agua hirviendo, fue el agua la que cambió. ¿Con cuál de estos elementos te puedes identificar?, le preguntó a la hija. ¿Cómo le respondes a la adversidad cuando ésta golpea tu puerta? ¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? Piensa en esto. ¿Qué soy? ¿Soy la zanahoria que parece ser fuerte pero con el dolor y la adversidad me marchito y pierdo mi fuerza? ¿Soy el huevo que al principio tiene un corazón blando pero cambia con el calor? ¿Es que tuve un espíritu fluido pero después de una muerte, una separación, un problema económico o alguna otra situación difícil me he vuelto dura y rígida? ¿Será que el aspecto de mi cáscara no cambió pero por dentro me he convertido en una persona amargada y difícil, con un espíritu rígido y un corazón endurecido? ¿O es que soy como los granos de café? De hecho, el grano hace cambiar al agua caliente, precisamente a la circunstancia que le produce dolor. Cuando el agua se calienta, el grano libera la fragancia y el sabor. Si tú eres como el grano de café, entonces cuando las cosas han llegado a su peor momento, tú empiezas a mejorar y a cambiar la situación creada alrededor tuyo. Te puedes elevar a otro nivel en los momentos más sombríos y al enfrentar enormes desafíos. ¿Cómo enfrentas la adversidad? ¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? ¿Qué eres, amado oyente? ¿Eres la zanahoria? ¿Eres el huevo? ¿O eres el grano de café? Porque a veces parecemos duros por fuera, pero vienen las pruebas, vienen las adversidades, vienen las dificultades y nos volvemos blandos como la zanahoria. O sencillamente nos cubrimos también como el huevo, que nos endurecemos por dentro y cuando se rompe el cascarón nos ven lo duros que somos. O sencillamente somos como el café, en medio de las circunstancias, nosotros somos los que cambiamos el ambiente, nosotros somos los que cambiamos el alrededor. La situación está difícil, la situación es adversa. Estos versículos de los cuales estamos leyendo contienen una de las promesas más reconfortantes de todas las escrituras. Los creyentes siempre han tenido que enfrentar dificultades de diversas formas. Persecución, enfermedad, prisión, aún la muerte. Esto podría hacerles creer que Cristo los habría abandonado. Pero el apóstol Pablo exclama que es imposible que algo nos separe de Cristo. Su muerte a nuestro favor es prueba de su amor inquebrantable. Nada impedirá su presencia constante con nosotros. Dios nos dice cuán grande es su amor para que nos sintamos bien seguros en Él. Si tenemos esta seguridad sorprendente, no temeremos. Aunque estas potestades o estas huestes de maldad son fuerzas invisibles en el universo, fuerzas como Satanás y sus ángeles caídos, nosotros en Cristo somos más que vencedores y su amor nos protegerá de cualquier cosa. Hay un hambre en mi ser, sed en mi interior, mi alma pide tu amor. Nadie puede llenar el vacío que tiene tu nombre, Jesús. Aquí estoy. Completo me entrego a ti, te doy mi corazón, Tú eres mi devoción. No hay nadie más quien pudo sanar este dolor. Y cada palpitar, cada respiración, me pide tu presencia, me pide tu amor. Me sobran las razones para amarte. Me sobran las razones para amarte. Cuando el día se acaba y el cansancio despierta, descansar quiero en ti. Antes que salga el sol, quiero escuchar tu voz, darte mi vida en canción. Aquí estoy, completo me entrego a ti, te doy mi corazón. Tú eres mi devoción, no hay nadie más quien pudo sanar este dolor. Y cada palpitar, cada respiración, me pide tu presencia, me pide tu amor. Me sobran las razones para amarte. Me sobran las razones para amarte. Te amo más que a mí, quiero vivir en ti. Hoy he vuelto a sonreír. Te amo más que a mí, quiero vivir en ti. Hoy he vuelto a sonreír. Sobrenatural FM. Pablo se alegraba en la prueba de los problemas, pues él descubrió que aceptar que era débil lo fortalecía, que cada tribulación o angustia que él pasaba o que él pasase lo hacía más fuerte y le llegaban bendiciones. Pablo era un hombre que le pedía a Dios pruebas, ya que había descubierto la verdad. Él también fue perseguido. Ni siquiera las aflicciones, angustias, tristezas, tribulaciones y persecuciones nos deben separar del amor de Cristo. En el primer siglo hubo persecuciones grandes contra los cristianos, pero recuerda que el que está contigo es mayor. ¿Qué nos puede separar de Dios? ¿El hambre o la desnudez? Tal vez ahorita en Venezuela hay una circunstancia muy adversa y muy difícil, pero una palabra de fortaleza desde acá, desde Colombia. Absolutamente nada, nada, nada los puede separar del amor de Cristo. Verdadero es que si no comemos, moriremos. Pero la mayor hambre que debemos tener, y hay en este mundo, es el hambre al Señor Jesús. Muchas personas mueren de hambre. Muchos se alejan por tener hambre física, sin darse cuenta que dejan en su ser hambre y sed espiritual. Muchos cristianos en el pasado y actualmente se alejan por hambre o necesidades físicas. Pablo aprendió el secreto de estar contenta. A estar contento cualquiera que fuera su situación. Pablo aprendió a estar contento con lo que tenía. Si tenía abundancia, él era feliz. Si tenía poco, él era feliz. Si tenía algo de comida, él era feliz. Y él era agradecido. Y era contento con su situación. Y yo te digo, con lo poco que tienes, con lo poco que tienes, dale gracias a Dios por eso. Porque cuando eres agradecido con Dios, Él te va a multiplicar mucho más. Cuando eres agradecido con lo poco que tienes, Dios te va a dar mucho para que puedas ayudar a muchas personas. Tal vez Dios te permite pasar por esa situación. ¿Para qué? Para que más adelante tú le ayudes a otras personas. Que así como hoy estás tú, mañana puedas ayudarlos. No porque no vayas a tener, sino que sencillamente ya sabes lo que se siente y puedes ayudar a otra persona a salir de esa situación. Pero ni peligro ni espada nos pueden separar de Dios. Somos más que vencedores por medio de Cristo. ¿Por qué no tener la seguridad si Cristo venció la muerte, venció el mundo? Él lo hizo por amor a ti y a mí. Él lo hizo por amor a nosotros. Los cristianos en el pasado eran perseguidos y matados a espada. Pasaban por muchos peligros por predicar el evangelio. Muchos ejemplos encontramos en las escrituras. Hoy en día la mayoría, o mejor dicho casi nadie, es perseguido para ser matado, por llevar una Biblia en la mano, por predicar. Los peligros que hay, o las tristezas, si las hay, son por algunas otras circunstancias que no tenemos. Y si hay alguna persona que me está escuchando que le ha tocado sufrir persecución a causa del evangelio, yo te pido que sigas en Dios, porque absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Pero tenemos la seguridad y debemos tener presente y regocijarnos que somos partícipes en esa bendición de Dios. Juan 16:33 dice: y nosotros también podemos vencer al mundo con todos sus problemas y dificultades que se nos presentan en esta vida. Dios definitivamente tiene el control de todo y Él no nos deja en vergüenza, porque aunque nosotros no entendamos las cosas, Dios sí las entiende y Dios sí las conoce. Escuchemos a Alex Zurdo con esta canción que dice: No soy yo. Si supieran que por más que brille, no soy yo quien lo puede causar. Que si no me conecto contigo, nada podrá pasar. ¿Qué pasó la vida? Buscándote y adorándote. ¿Qué pasó la vida? Diciendo que nadie es como tú. ¿Quién me da esa luz? Solo tú. No soy yo quien lo puede causar. Que si no me conecto. Que si no me conecto contigo, nada podrá pasar. ¿Qué pasó la vida? Buscándote y adorándote. ¿Qué pasó la vida? Diciendo que nadie es como tú. ¿Quién me da esa luz? Solo tú, Jesús. Sin ti nada puedo hacer. ¿Qué pasó la vida? Buscándote y adorándote. Que nadie es como tú. Que me hace brillar en la oscuridad. Que no somos nosotros. De lunes a jueves, Iván Ferrucho trae para ti el programa Vidas Impactadas por Sobrenatural FM. Cuando arrecia la tormenta y se ahoga tu fe, no ves que se abre la puerta que hace tanto intentaste mover. Hoy te sientes lastimado y te duele, lo sé. El momento ha llegado, Dios aumenta tu fe y Él abrirá las puertas en los cielos y verás la lluvia caer y sabrás que Dios ha sido fiel. Y Él abrirá senderos donde puedas caminar y verás que te irá bien y sabrás la tormenta y se ahoga tu fe. No ves que se abre la puerta que hace tanto intentaste mover. Hoy te sientes lastimado y te duele, lo sé. El momento ha llegado, Dios aumenta tu fe y Él abrirá puertas de los cielos y verás la lluvia caer y sabrás que Dios ha sido fiel. Y Él abrirá senderos donde puedas caminar y verás que te irá bien y sabrás de los cielos y verás la lluvia caer y sabrás que Dios ha sido fiel. Y verás que te irá bien y sabrás entonces, nada nos podrá separar del amor de Dios. Dios ha sido fiel. Dios ha hecho más de lo que yo puedo merecerme. Dios lo dio absolutamente todo, todo, todo, todo en la cruz del Calvario. Dios murió por ti, murió por mí, murió por tu familia. Dios, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros tuviésemos salvación y vida eterna. Y realmente eso es lo que nos debe importar. Nos debe importar muchísimo más eso que la situación adversa que estamos pasando. Tal vez fue una separación, tal vez fue un conflicto con papá y mamá, tal vez fue un conflicto familiar, tal vez fue un conflicto económico, tal vez con el dinero que tienes no puedes comprar comida, tal vez tienes comida y está dañada porque no tienes más para comprar. Recuerda que Dios alimentó una viuda y a su hijo en Sarepta a través del profeta. Recuerda que Dios alimentó a todo un pueblo con maná del cielo. No puedes, tú no crees, amigo venezolano, que Dios puede hacer mucho más contigo. ¿No crees que puede alimentar a toda una nación y puede sacarlos de esa tribulación en la que se encuentran? Dios solamente quiere que ustedes confíen en Él, que se acerquen a Él, que lo amen a Él, que lo busquen a Él. Porque la Biblia dice que si mi pueblo se humillare, Él nos oirá. Y yo quiero que en esta hora, en este momento, nos humillemos a Él y le digamos: Dios, hemos escuchado tu palabra y la hemos entendido. Hemos comprendido que nada nos puede separar de tu amor, pues tú ya lo diste todo en la cruz del Calvario, y yo quiero tener un carácter así, en la historia que escuchamos de la zanahoria, el huevo y el café. Quiero ser como el café, quiero transformar mi entorno. Tal vez haya circunstancias difíciles, sí las hay, pero sé que si tú estás en mi vida y que si tú estás en mi corazón, todo se transforma. Porque donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Y sé que Dios está haciendo grandes cosas con cada uno de ustedes. Y sé que las va a hacer en la medida que ustedes se dispongan. Dios nos ama, Dios nos necesita. Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos conforme Él quiere. Y Él quiere que nosotros seamos sinceros, honestos, leales, íntegros con Él. Que no solamente lo busquemos a Él por las necesidades que tenemos, no. Jesús quiere que nosotros nos acerquemos por lo que Él ya ha hecho, por lo que Él ya hizo. Y Él no nos puede amar más de lo que ya nos ama. Muchos le decimos: no, es que yo estoy pasando esta situación porque Dios no me ama. No, te digo, Él te ama. Y Él te ama mucho más de lo que tú te imaginas. Porque Él lo dio ya todo. Y tú crees que porque no recibe lo que quieres, ¿es porque Dios no te ama? No, Él te ama, y Él te ama hasta la eternidad. Estuvo dispuesto a dar todo por ti en la cruz del Calvario. Ahora solamente Él quiere que tú le ames, que tú confíes en Él, que tú te dejes llevar por la presencia de Él. Si tú haces eso, si tú le entregas totalmente tu vida a Jesús, Él va a hacer grandes cosas. Pero no depende de nadie más sino de ti. Sobrenatural FM está más cerca de ti. Síguenos en Twitter como @FMSobrenatural y en Facebook como Sobrenatural FM y mantente al día de lo mejor de nuestra señal. Nada me puede separar del amor de Dios. Eso yo lo creo. ¿Tú lo crees? Comunícate al 041-251-37274 en Venezuela a través de mensajes de texto, o al 042-696-05058. Déjanos conocer de ti, déjanos saber de ti, déjanos saber la necesidad que tienes también para ayudarte a orar, para clamar a Dios junto a ti, sabiendo que Dios tiene grandes cosas para tu vida y para mi vida. Dios es sobrenatural y Dios quiere que nosotros vivamos como Él quiere que nosotros vivamos. Nosotros debemos entregarle totalmente nuestra vida a Él y pensar como un campeón. Quiero que escuchemos esta canción de Jairo y Nelly y ya nos volvemos a ver para finalizar el programa. Bendiciones para todos. algo el diablo quiere hacerme daño, pero tu espíritu es mi escudo y mucho más. Por las mañanas me alisto para una guerra, llevo conmigo las armas que Dios me da. Pues cuando salgo el diablo quiere hacerme daño, pero tu espíritu es mi escudo y mucho más. Yo quiero ser el campeón en la batalla, ganarle al mundo el gran conflicto de vivir, sin depender de sus placeres y sus vicios de maldad, y demostrar que soy feliz con mi Jesús. Yo quiero ser el campeón en la batalla, ganarle al mundo el gran conflicto de vivir, sin depender de sus placeres y sus vicios de maldad, y demostrar que soy feliz con mi Jesús. Yo tengo es conocido, lucho tres días con el Dios de la bondad, pero al final ha obtenido la victoria Jesús, mi rey de la tribu de Judá. El enemigo que yo tengo es conocido, lucho tres días con el Dios de la bondad, pero al final ha obtenido la victoria Jesús, mi rey de la tribu de Judá. Yo quiero ser el campeón en la batalla, ganarle al mundo el gran conflicto de vivir, sin depender de sus placeres y sus vicios de maldad, y demostrar que soy feliz con mi Jesús. Yo quiero ser el campeón en la batalla, ganarle al mundo el gran conflicto de vivir, sin depender de sus placeres y sus vicios de maldad, y demostrar que soy feliz con mi Jesús. Realmente somos felices en Jesús, realmente somos felices y somos apasionados por Cristo. Escríbenos, déjanos saber lo que Dios hizo en ti, déjanos saber si esta palabra llegó a tu corazón, si transformó tu vida, si impactó tu vida. Jesucristo es el que impacta vidas, Jesucristo es el que cambia y transforma vidas, pero solamente depende de ti darle permiso para que lo pueda hacer. Solamente de ti depende que sigas confiando en Él para que Él pueda hacer milagros sobrenaturales. Si tú no atravesaras esas dificultades, esas pruebas, ¿cómo se podría glorificar Dios en tu vida si todo está bien? En esas circunstancias es donde Dios viene y nos habla y nos dice, en esas situaciones adversas es donde me glorifico. Si tú estás pasando por una situación adversa, tranquilo, porque Dios tiene el control. Yo declaro presencia sobrenatural de Jesucristo, del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu situación. Declaro que donde hay escasez, viene abundancia. Donde hay falta de recursos económicos, viene dinero a tus manos. Declaro que viene alimento a tu casa. Declaro que aún como Dios alimentó a un profeta a través de cuervos, declaro que aún vendrán recursos de donde tú menos te imaginas y vendrán provisiones sobrenaturales. Si tú le crees a Dios, declara esta palabra y empieza a contar a todo el mundo que tú tienes y crees en un Dios sobrenatural. Muchas gracias por estar en sintonía de Sobrenatural FM. Gracias por escucharnos a través de www.sobrenaturalestereo.com. Gracias por comunicarte con nosotros al 041-251-37274 y al 042-696-0508 en Venezuela a través de mensajes de texto. Muchas gracias por comunicarse con nosotros en Facebook e Instagram, @sobrenaturalfm, @vidasimpactadasfm y en Twitter, @fmsobrenatural y en Twitter como Iván Darío Ferrucho. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Esperamos, si Dios lo permite, encontrarnos mañana. Si Dios lo permite, mañana vamos a hablar de lo que Jesús significa en este tiempo, lo que significa la Navidad. Y quiero que nos preparemos, y si hay preguntas, ustedes las pueden lanzar o las pueden colocar en la página de Vidas Impactadas FM. Y allí las estaremos respondiendo o a través del programa. Bendiciones para todos, Dios los bendiga. Estuvo con ustedes Iván Darío Ferrucho, transmitiendo desde Sogamoso, Boyacá, Colombia. Muchísimas gracias para todo. Esto fue Vidas Impactadas. Más y más cada día, te necesito más y más, tú eres mi vida, mi sueño y mi pasión, el dueño de mi amor. Te necesito más y más cada día. Te necesito más y más, tú eres mi vida, mi sueño y mi pasión, el dueño de mi amor. Te necesito más y más cada día, te necesito Cristo, tú eres mi vida, te necesito, nada tiene sentido. Estás aquí, te necesito más y más cada día, te necesito Cristo, tú eres mi vida, te necesito, nada tiene sentido si tú no estás aquí. Te necesito Cristo, tú eres mi vida, te necesito.